en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 13 de febrero de 2017. Como siempre, encantados de que nos sigas cada día aquí en el 101.4 a través de la radio convencional Teleelch en Radio Marca, que nos puedas también ver y escuchar en Teleelch o hacer una de las dos cosas en cualquier parte del planeta Tierra a través de nuestro portal multimedia teleelch.es. También nos puedes escuchar en la aplicación TuneIn Radio. Saludos, buenas tardes. El Elche Club de Fútbol hace el más difícil todavía y deja escapar la victoria en el minuto 93 con un penalti absurdo y evitable cometido por Armando, que priva a los franjiverdes de una victoria clave. Pero los errores de nuevo fueron en las dos áreas, porque el Elche perdonó ocasiones muy claras para haber sentenciado el partido. Pelayo, Hervías y sobre todo Nino tuvieron el 2-0 en sus botas. El técnico del Elche, Alberto Toril, volvió al 4-4-2 con una defensa nueva y puñales en las bandas. El equipo volvió a tener un estilo reconocible, pero ni por esa se pudo evitar el error de cada semana. Con este empate, los blanquiverdes se distancian ya a 7 puntos de playoff y se acercan de manera preocupante a 4 del descenso. Y el viernes espera el Lugo en el Anxo Carro. A las 8 de la tarde no hay tiempo para lamentaciones. Hoy es lunes y, como siempre, tendremos tertulia para analizar lo que sucedió ayer y el porqué. Esta noche tendremos en nuestro programa en A Todo Gol en Teleelch, a partir de las 10 de la noche, a uno de los debutantes, el último en llegar y que se ha hecho ya con una plaza, Andrés Túñez. Ayer comentaba Túñez que faltó inteligencia, mala leche, saber cerrar los partidos. Toril también dijo aquello de que corrimos demasiado. Lo cierto es que al equipo se le escapan las oportunidades y ojo, porque por abajo también aprietan. Te lo contamos todo aquí en la sintonía del 101.4. Muy buenas tardes. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en dos meses, junio y julio. Precios especiales por pronto pago. Footcoach 10 Formación, cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Footcoach 10 Formación, los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. Un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol. Footcoach 10 Formación. Ya ha abierto sus puertas The Game Factory. Salón de juegos, apuestas deportivas, coctelería, pantalla supergigante, todo lo que puedas imaginar en The Game Factory. Te esperamos en Avenida de Crevillén 15 de Elche. The Game Factory. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable.

Pero bueno, vino un rival que sí, que tenía pegada, digamos, en defensa, porque ofensivamente no le vi, y luego se lesionó un jugador después de haber hecho el tercer cambio, con uno menos, con el marcador a favor, y sucede pues esa jugada en el descuento, pues, que dejó a todo el mundo con un mal sabor de boca. Quizás sea una semana pues para centrarse, a lo mejor, o para que la gente o los que no quieren al club empiecen a decir, pues es que la culpa es del entrenador, o es que no hay equipo, o es que esto, o es que lo otro, cuando para mí, pues quizá, pues si la semana que viene, me llama la atención un comentario de la semana pasada y quiero decirlo, pues porque esta semana ha ocurrido algo así, que no sé exactamente, pero me llamó la atención al finalizar el partido de Tenerife, pues que un jugador como que es, para mí es un gran profesional, que es una leyenda, que es Nino, pues que dijera que una vez más nos hemos pegado los errores de siempre, pues vamos a perder. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a lo mejor esta semana es una semana, pues no para empezar a decir, uff, la culpa es de Nino, porque si hubiera hecho ese segundo gol, igual hubiera caído un tercero, y si te pegas ese disparo en el pie en el descuento, pues no pasa nada, ganas 3-1. Pero claro, se crearon varias ocasiones, unas más claras que otras, y la de Nino, pues esa jugada de Liberto, que le pone el balón en bandeja, y claro que puede fallar. De la misma manera, pues que siempre nos acordamos de grandes jugadores que fallan, como Dorcan Oviedo, como Fabián en Tenerife, como los tres centrales en Tenerife. Esta ocasión le toca a Nino, para mí es el mismo fallo. El encarar al portero contra la portería, que es el de un defensa que ocasiona un gol en contra. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que la culpa es de Nino? Pues no, ni tampoco es de los dos errores clamorosos de la semana pasada. Para mí sería clave, pues, que semana tras semana, sí, que siempre hay varios fallos casi del mismo calibre, pero el seguir remando todos en el mismo orden, en el mismo sentido, el animar la semana pasada a los que fallaron, animar esta semana a Nino, que es un gran profesional, y a partir de ahí, pues, que quedan muchísimos puntos, quedan muchos rivales, que siempre pasan los mismos problemas que te fastidian, pero no es momento de echar tierra sobre nadie, y el volver a creer en este equipo, porque hay mimbres. Para mí fue la alineación de la mejor que puede sacar el entrenador para un partido así en casa, pero bueno, al final te quedas pues con mal sabor de boca, con un partido que puede ser ganado y con el placaje, digamos, de la última jugada de rugby de Armando, que pues, se podía haber evitado, y por lo menos podría haber obtenido 3 puntos. Es que ese es el problema, que un UCAM donde tan solo Iván Salvador o Collante son jugadores que un poco desbordan, un penalti riguroso que te pitan a favor, te pones por delante, encima el equipo contrario los últimos 15 minutos se queda con uno menos, estás controlando, tienes ocasiones, si no ganas ese partido, ¿cuál vas a ganar? Es que eso es lo que me preocupa, ¿no? Y estoy contigo, o sea, yo a Nino le haría un monumento en Elche, pero para mí, si hablamos de responsabilidades, tiene la misma responsabilidad de no haber ganado que Armando, porque son dos errores, uno en un área y otro en otro, que es lo que nos está pasando, que cometemos errores en las dos áreas, porque si estuviéramos afortunados en un área o fuéramos muy fuertes en un área, bueno, pues te puedes permitir el lujo de la otra fallar, pero es que fallamos en las dos áreas, pero no ayer, es que es una constante, es que la cancioncilla de, es que hemos sido mejores que el rival, pero no ganamos, es que eso ya suena cachondeo, pero es verdad. Jorge, tu turno. Bueno, ya habéis abierto el debate. Habéis abierto, desde mi punto de vista, la caja de los truenos. Habéis abierto el debate responsabilizando a Nino al igual que por partes iguales, al igual que Armando. A mí me parece para mí un grave error. Uh-huh. Es decir, es cierto que se falla en las dos áreas. Es cierto que Nino falla una ocasión que, además, luego la vi repetida en la televisión, y es un penalti en movimiento. Pero es un fallo de precisión, es un fallo de una bola que le deja a Liberto con toda la portería de cara y la tira fuera, pues porque es un jugador de fútbol y el jugador de fútbol falla, acierta, porque no es, fallan los mejores del mundo, falla Cristiano, falla Messi, fallan goles delante del portero, porque no va a fallarlo Nino. Yo a Nino no tengo que reprocharle absolutamente nada, no por esa cena, si dejó todo en el campo igual que el resto de jugadores, incluso Armando. Pero sin embargo, la jugada de Armando es un acto desde mi punto de vista de irresponsabilidad, y es una jugada temeraria, totalmente evitable en una acción en la que el centro del área no lleva prácticamente peligro ninguno, porque también he visto la jugada y es una bola fácil para el portero que va de cara, que tiene toda la ventaja y que efectivamente despeja de puños, que el central no tiene por qué agarrar de esa forma al delantero de UCAM de Murcia, porque no llegaba a la posibilidad de rematar. No estamos hablando de que el delantero de UCAM le haga un regate a Armando o le gane la posición y encare al portero para definir, ¿no? Estamos hablando de que de forma totalmente incongruente e irresponsable el defensa decide agarrar y bloquear al delantero, produciendo un penalti en el minuto 93 totalmente evitable. Es decir, es una acción que un profesional tiene que evitar en todo momento, que no tiene por qué realizarla. Entonces, independientemente de que en el área contraria el Elche también falló goles, es verdad, porque Pelayo tiene una en un pase de Hervías que puede remachar, la que estamos hablando de Nino, o una contra de Borja, Valle y Fabián. Ayer se pierden dos puntos por un acto de irresponsabilidad de Armando. Dicho esto, el partido aunque no fue el partido más lúcido de la temporada, el partido se trabajó para conseguir los tres puntos. Es verdad de que faltó, sobre todo los últimos 15 minutos con un jugador más, faltó control del balón, faltó saber tener la pelota más tiempo, faltó llevarse la pelota a una esquina en un momento dado, parar el tiempo con faltas, como hubiera hecho falta. Es verdad de que a Toril también se le puede achacar el último cambio. Yo hubiera sacado un central que no lo tenía, tuvo que sacar a Malonga, pero tal vez hubiera sacado a Le Fernández, que creo que era el cambio, porque me parece que estuvo 2-3 minutos para ponerse la camiseta. No sabemos qué pudo pasar ahí. Sí, un breve inciso. Ahí, cuando le preguntábamos a Toril sobre el cambio, fue muy ambiguo. Dijo que son cosas que pasan y ahí se quedan. Se especula con que el cambiarlo en el 88 no le gustó a Le Fernández. Creo que Le Fernández de su entorno ha deslizado que no es verdad, que no se negó para nada. Bueno, al final son cosas del fútbol. Es cierto que el míster también falla, porque falla el míster, fallan los jugadores, fallan todos. Esto es fútbol. Pero al final, en 90 minutos, tú minimizaste las opciones ofensivas de Lucán, porque no nos creó ni una sola ocasión de gol. Y la única ocasión de gol fue el penalti, y fue propiciada por lo que ya hemos dicho, por un acto para mí irresponsable de Armando, que no sé a qué santo viene a hacer ese penalti totalmente evitable en el minuto 93. Y digo evitable porque al final hay jugadas en las que tú puedes hacer un penalti en el 93 y si el delantero te gana la posición va a rematar de forma franca, o te ha hecho un regate y va a encarar el portero, pues yo entiendo que puedas hacer un penalti, pero en un balón aéreo sin peligro ninguno, que tú decidas bloquear al delantero, yo aún mantengo el disgusto de ayer, y la verdad que como aficionado me siento bastante, bastante decepcionado por esa acción y muy, muy cabreado. Bueno, cada uno tiene una postura, esto es libre, es democrático, y por eso es tan bonito el fútbol. A mí me parece que si el Elche hubiera cerrado el partido con las ocasiones que tiene, no hubiera ni llegado esa jugada, pero cada uno lo ve de una manera. Yo, evidentemente, veo mucha responsabilidad en la jugada de Armando, porque además es un balón al que Armando salta con otro defensa, están dos con él, y además llega antes Juan Carlos con los puños. Es que no tenía peligro de gol, pero yo entiendo también que los futbolistas están con la adrenalina a tope y cometen errores, como se cometen de cara a portería. Pero ¿hasta qué punto, y entramos en otro debate, la responsabilidad es de Toril? Porque en Tenerife muchos culpaban a Toril de los errores individuales de los dos goles. Ayer, también en redes sociales se culpaba a Toril de no haber ganado. ¿Qué responsabilidad tiene Toril? ¿Es culpable Toril de ese error de Armando, o de que no se marquen los goles? Yo creo que es culpable, en todo caso, en la elección de los jugadores, en el sistema, que por cierto me parece que acertó. Con el 4-4-2 este equipo juega más a lo que sabe, incluso creo que acierta con el cambio de Pelayo, porque en ese momento el Elche no estaba teniendo el balón, y con quitar a Guillermo y meter a Pelayo el equipo vuelve a tener la pelota y vuelve a tener llegada. Pero vosotros entendéis, como en Tenerife, que se criticaba que Toril era el culpable de este empate, ¿cómo lo veis? Entender que se critique a un entrenador, pues, a ver, es lo de siempre, yo no voy a entrar en discusiones de lo más fácil. Pues el cabeza visible del equipo es el entrenador, y todo el mundo pues está en su derecho de criticar, alabar y hacer lo que sea. Yo creo que esta semana, como te he dicho antes, para mí, dado los extremos que tiene el Elche no solo los dos que jugaron, sino el que salió luego, que es Liberto, pudo sacar el mejor equipo para mí, podía haber sacado a día de ayer. El otro día, al salir Pelayo, como bien dices, también dio más consistencia, más ataque. Como bien dijo él, pues hombre, a lo mejor podía haber el tener un poco más el balón o el buscar un poquito más el ralentizar el juego. Pero bueno, te veías muy superior con un jugador más. Y creando ocasiones, pues bueno, llega esa jugada desgraciada, pero yo pienso que todo lo que hizo, incluso Borja Valle, sí, tenía que salir de inicio porque en Tenerife lo hizo bastante bien, pero quizá en Tenerife el rato que estuvo lo hizo mejor que ayer en todo el partido. Es normal que no esté todavía al nivel que después de tanto tiempo sin tener una continuidad, pero luego sale Liberto y lo hace bastante bien. Pelayo, el cambio que hace, lo hace genial. Las razones por las cuales no se haya hecho el otro cambio, pues eso ya nunca lo sabremos, es cosa interna. Entonces yo pienso que todo lo que se hizo ayer lo hizo bien para poder obtener los tres puntos. Que el UCAM, bien es cierto que cuando se pasó a defensa de tres y se lesionó el jugador y tuvo que volver a hacer cambios, pues sí que en ese momento podía haber haber machacado más en esa incertidumbre, pero la realidad es que se asentó bien en el campo. El UCAM en esos últimos minutos tuvo el balón y creó cierto peligro, y a lo mejor ahí se puede achacar algo a que el equipo no haya podido tener más tiempo el balón y cerrar el partido. Tuvo ocasiones, no las materializó, pues ahí sí es cuando se abre el debate, pues por lo que te he dicho antes, de echar la culpa al entrenador y de ciertos debates. A ver, un entrenador siempre es el responsable, para lo Exacto. bueno y para lo malo, de la trayectoria del equipo, siempre. Pero estoy hablando en casos muy puntuales. O sea, ¿qué culpa tiene Toril de que Armando abrace, claro, haga el abrazo del oso? Es que es o que digo. En Tenerife Fabián se duerma y no le avisen, o que fallen en cadena los tres centrales. Eso es lo que te digo, si mete el centro ese Pelayo que entra por el otro lado, o no sé quién hizo el centro. Sí, Pelayo mete una que Hervías pasa por la línea de gol y Hervías no llega, y al revés. Y Nino mete, imagínate el 3-0, si hace ese mismo penalti, dices, igual no hubiera pasado, nunca se sabe. Pero si hace ese penalti y gana el Elche 3-1, si hubiera criticado a Toril, pues es que es el mismo partido sin haber acertado la definición. Está claro que el penalti lo afea todo, por suerte o por desgracia, si es el fútbol. Pero a ti, Jorge, ¿hasta qué punto te parece que Toril es el culpable de no ganar ayer? Después de 25 partidos, el culpable de la situación es tanto el entrenador como los jugadores. Es decir, uno está donde el fútbol no hablamos de justicia, ¿no? La clasificación te coloca donde realmente mereces, ¿no? El fútbol es así, digamos, que es así de justo o injusto. Lo podemos ver como desde el punto de vista que queramos, que en un momento dado lo puedes ver como justo y en otro como injusto, ¿no? Echarle la culpa al entrenador del empate de ayer, pues me parece totalmente ilógico, ¿no? Es decir, ¿que tiene cosas mejorables el equipo durante los 90 minutos? Por supuesto que sí, pero al final esto es segunda división, somos el Elche y competimos contra equipos de tu mismo nivel, ¿no? Es decir, tampoco puedes dominar los 90 minutos, tampoco puedes arrasar y ganar 3-0, ¿no? Estamos hablando de que te viene un rival, pues que también tiene sus virtudes, ¿no? Y te puede complicar la vida. Aún así, si analizamos los 90 minutos de forma global, podemos decir que el equipo lo hizo bien, ¿no? No fue el partido más virtuoso en ataque, pero se generaron suficientes ocasiones como para ganar, ¿no? No es como el partido del Girona, donde prácticamente no se crearon. En esta sí que se crean 4 o 5 ocasiones de gol para decantar la balanza a tu lado, ¿no? Y por contra, minimizas al equipo rival, que no te hace ninguna, ¿no? Entonces yo creo que desde el punto de vista del entrenador, se hace un partido táctico correcto, se hace todo para ganar el partido, y yo no le veo responsabilidad en el empate. Por supuesto que podemos hablar de por qué no mete a Liberto antes, o otro podría decir que por qué no mete a Correa para defender la última jugada o las dos últimas jugadas en vez de meter a Malonga. Es decir, los entrenadores es hablar por hablar, ¿no? Es decir, todos cometen fallos, ¿no? Por supuesto que o no sé, el haber tenido más control del balón, ¿por qué no pega una voz y decir que se domine más la pelota en los últimos 20 minutos? Que todo es mejorable, por supuesto que el entrenador tiene responsabilidad a lo largo de la trayectoria, y si ocupa el puesto que ocupa es tan responsable como los jugadores, pero desde mi punto de vista han habido errores individuales que al equipo lo han condenado, que yo poca responsabilidad veo en el entrenador. Si nos remitimos a los últimos de Tenerife, ayer UCAM, pero es que si no, la salida de balón de Dorca en Oviedo nos hubiera dado algún punto, o el día del Cádiz, en la última jugada Armando que se resbala cuando vas empate a dos, después de hacerlo más difícil con un jugador menos, empatas a dos y Armando se resbala y cae como una tabla, ahí te hubiera dado algún punto. Y si nos remontamos al partido del Getafe, haces un partido bastante bueno, defiendes muy mal dos goles y fallas un penalti en el minuto 87 que te hubiera dado más puntos, pues yo ahí personalmente estoy, observo errores individuales que el entrenador poco puede hacer. Claro, ¿no? Es que un entrenador aún así tiene la responsabilidad de todos los partidos. De no, claro, y tiene la responsabilidad del 11 que saca y del claro, que no convoca. Y de las elecciones que pero toma. Pero luego hay acciones individuales que ocurren durante los 90 minutos que él difícilmente puede manejar, ¿no? Y que es, desde mi punto de vista, egoísta echarle la culpa solo al entrenador. Tiene tanta culpa de la posición que ocupa como los jugadores, pero de los errores individuales que semana tras semana se están cometiendo, poca responsabilidad. Yo es que no veo a Toril ni a ningún entrenador tener que decirle a un jugador, oye, en el minuto 93 no se te ocurra agarrar a nadie. O sea, es que eso es el ABC del fútbol. O en defensa, si eres el último, no te duermas, que te van a apretar y te la van a quitar. Es que son cosas, chico, que en el parvulario eso ya lo aprendías. Pero bueno, él es el responsable máximo de todo lo que pasa y eso está más claro que el agua. Y ahí sí que podríamos entrar en si le falta en ciertos momentos carácter o mala leche al equipo para saber cerrar los partidos, o si quieres mantener el control de la pelota, pues entonces no puedes tener a Liberto y a Hervías, porque ellos son jugadores muy ofensivos y por mucho que le digan mantén en la pelota, ven la golosina de tanto espacio y un jugador más que se van para arriba. O sea, es que hay ciertas cosas, ahí sí le podemos achacar, pero un error individual... La cuestión es, 7 puntos de diferencia con el playoff, 4 sobre el descenso, preocupante. ¿Para dónde hay que mirar? ¿Para arriba o para abajo? ¿Hay que mantener el estilo? Yo creo que sí, el de ayer, porque creo que hay que morir con las botas puestas y el Elche tiene que ser... ayer vi un estilo reconocible y creo que es así como más opciones tenemos de ganar. Y por muy poco no ganamos. Pero el Elche, ¿qué tiene que jugar? ¿Lanzándose a tumba abierta en Lugo a por la victoria para intentar acortar distancias con el playoff? ¿O siendo consciente que un empate allí es muy bueno si miramos la parte de abajo, que solo estás a 4 puntos? Es que estás ahora ahí en una diatriba complicada. Sí, el tema es lo mismo que te dije la semana pasada. Si ahora que tienes o has incorporado jugadores que te permiten jugar de la manera que jugaste ayer, por un resultado como el de ayer no puedes cambiar de idea o de estilo. Para mí, de la misma manera que te dije la semana pasada que no iba a jugar más con 3 centrales, porque ahora ya disponía de posibilidad, no solo los extremos, sino la incorporación de Núñez, que no sabíamos, era una incógnita, pero después de verle el otro día está claro que va a ser un puntal en la defensa, pues va a ir con esa idea. Que está claro que si llegas a ganar ayer, pues sí, no puedes mirar abajo, pues no te puedes descuidar, pero yo creo que lo único que hay que mirar es a Lugo, no mirar arriba, mirar abajo, uy, si perdemos, si empatamos, las cuentas las lecheras y todo lo demás. Que Lugo sí, que aquí vino y te hizo un gran partido, pero hasta ahora tampoco ha demostrado mucho más porque no está al nivel del... No de Levante y Girona, que están ahí arriba, pero mira el Girona, que tampoco aquí vino y cayó. Entonces yo creo que es un rival al cual se le puede hacer daño, que el Elche tiene mimbres para y posibilidades para hacerle daño ahí, y tiene que ir ahí a jugar sus bazas, no ni a defenderse ni a tumba abierta, sino que a saber que no puede pegarse más tiros en el pie, que yo creo que no le quedan dedos, y luego pues saber que tiene posibilidad ofensiva para poder hacer gol y hacer daño ahí en Lugo. Es que con el potencial que veo de medio campo hacia arriba no veo otra cosa que no sea luchar con tus armas, a ganar los partidos e intentar sumar de 3 en 3. Yo es que me resisto a mirar por abajo. Jorge, ¿tú cómo lo ves? No, yo pienso como Mario. No hay que mirar ni para arriba ni para abajo. Es más, yo creo que los jugadores no deberían ni mirar la clasificación. Deberían mirar hacia Galicia, concretamente hacia Lugo, al ancho carro para como único destino y vamos, pasar 5 días de aquí al viernes pensando única y objetivamente en ese partido, pero vamos, como si fuera la final de las finales. El equipo tiene que ir a Lugo igual que fue a Reus, donde se jugaron con 2 jugadores por banda, que además en un campo impracticable, Liberto y Hervías, pero el equipo fue solidario, el equipo estuvo unido, el equipo lo dio todo y el equipo ganó con un partido práctico. El equipo tiene que ir a Lugo a darlo todo. El equipo no tiene que mirar la clasificación, el equipo tiene que pensar que ganando el Lugo y recibiendo al Huesca, donde también se le puede ganar, volverás a tener opciones, estoy convencido. Es verdad que sacando un punto de 6 o sacando 0 de 6, pues estarás más abajo, ¿no? Y te complicarás la vida de verdad. Pero yo creo que ahora mismo no es momento de mirar la clasificación, es momento de estar unidos, de estar juntos, de darse cuenta que la situación no es que sea delicada, pero podría llegar a serlo. Y es un momento en el que hay que ser muy solidario en las ayudas, en defensa, pensar que el partido del viernes es una final. Y efectivamente, por supuesto, no cambiar el sistema. Yo creo que tú has planificado un equipo para tener la pelota, para ser dominador y sobre todo para atacar, pero hay que hacer eso y no dejar que te ataquen, digamos, la defensa de Guarnecida, porque al final el éxito en la segunda división todos sabemos cuál es. Y el equipo tiene que saber que tiene que estar muy unido y muy junto, y el Lugo hacer un partido solidario e intentar ganar, porque si no al final se van a encender las alarmas y la segunda división es muy, muy traicionera. ¿Qué tocaríais del equipo si es que tocaríais algo? Porque esta semana Pellegrín ya puede estar, Edu Albácar ya tiene el alta médica. Visto lo de ayer, ¿algún cambio? Pues a mí me gustó el equipo ayer. Lo único que te diría que puedes tocar es en los laterales, y visto el rendimiento de los dos, seguiría contando con ellos porque me encanta la proyección ofensiva que tienen y la intensidad defensiva. Y lo único, pues Pellegrín, ya es cosa del entrenador, lo de siempre, los galones, los entrenamientos, la intensidad para poder acompañar a Túñez, imagino. Lo demás para mí es lo que mejor rendimiento puede dar, con Dorca y Fabián en el medio y con Nino y Guillermo. Y los extremos, pues mira, intocables hasta ahora. Y a partir de ahí, pues en función de lo que pretenda el entrenador, en lo que quiera conseguir, pues intentar hacer algún cambio. Pero para mí serían esas la única posibilidad. ¿Y tú cómo lo ves, Jorge? No, igual, coincido con Mario. Bueno, la duda de, no sé si él tiene alguna duda sobre el cambio de Pellegrín por Armando, yo no tengo ninguna, es decir, yo sí que la haría, simplemente porque considero que Pellegrín, ya no solo por el fallo individual de ayer de Armando, Pellegrín creo que está mejor que Armando, y viendo el nivel que ofreció Túñez, creo que es un jugador al que hay que darle más minutos y más partidos, porque creo que puede llegar a ser importante. Entonces ese cambio lo haría sí o sí, y luego igual. Albácar, tal vez la inactividad de este casi mes sin jugar podría ser un poco temerario ponerlo, y creo que Iriondo está haciéndolo bien. Desde mi punto de vista le tocaría esperar. Y luego en el lateral derecho, por el dilema de siempre, porque la verdad es que nunca aciertas, ¿no? Es decir, cuando piensas que va a jugar Correa, pone a Luis Pérez, y cuando piensas que va a jugar Luis Pérez, juega a Correa. Entonces, no sé lo que pensará, no sé, imagino que analizará el rival también, porque creo que defensivamente confía más en Correa que en Luis Pérez, y a la hora de atacar creo que es al revés. Para jugar fuera de casa, normalmente creo que estos partidos ha apostado más por Correa, así que puede ser otro cambio que se produzca en el lateral derecho. El resto, de medio campo hacia arriba, no cambiaría ninguno, pero vamos, seguro. Apostaría por los dos mediocentros y por las bandas igual. Y luego Nino, Guillermo, creo que están haciendo... Nino es el mejor del equipo, sin lugar a duda. Cada balón que toca lo hace oro. Y Guillermo, la verdad, que está peleándose con las defensas, y el chaval... Está ganándose el puesto, merece desde mi punto de vista jugar titular. La última, y teniendo en cuenta que Borja Valle y Túñez todavía no están a nivel del resto, y es absolutamente normal, pero si los has puesto ya, lo normal es seguir dándoles confianza. ¿Empezáis a pensar, viendo también la evolución de rendimiento de Fabián y falta ver Malonga, de que este mercado de invierno el Elche se ha reforzado bien? Porque los mercados de invierno es muy difícil de acertar y muchas veces simplemente complementas al equipo. ¿Da la sensación de que tiene más potencial para esta segunda vuelta, visto lo visto sobre todo ayer? Sí, eso quizás muy pronto para poder valorar eso. Eso habría que esperar un par de meses, porque siempre pienso lo mismo y me remito a los hechos. Siempre me acuerdo del caso Guachi, que cuando llegó aquí, pues creo que los dos primeros partidos, nada más salir 15 minutos, marcó en Almería. La que tocaba iba para adentro. Exacto. Y luego, pues quizás, pues ya con el paso de los partidos, y todo el mundo, las expectativas crecieron tanto que luego pues no fue tanto, ¿no?, como en un principio. Así en dos semanas, pues sí, se puede pensar que con lo que hay, porque de hecho vienen bien y desde un primer momento están en el once inicial, pues sí que desde el punto de vista del entrenador parece ser que mejora lo que hay. Yo creo que sí, lo que pasa que bueno, hay que ver cómo se adaptan y puede ser que falta por ver a Malonga. Y en función de eso, pues si Malonga, por lo que sea, empieza a rendir bien, como él bien dice, a asociarse con los compañeros y no hacer goles ni meterle presión en ese sentido, sino que haga que el equipo genere más ocasiones de gol y meta más goles, pues evidentemente podremos decir que el Elche ha acertado de pleno. ¿Ha acertado o no ha acertado? Está claro que es pronto, ¿no? Pero así a priori, Fabián está haciéndolo, la verdad que está haciéndolo bien. Es un jugador a tener en cuenta en el centro del campo. También es verdad de que va a disponer de muchos minutos por las lesiones de Mandy y Matilla, ¿no? A mí me gustaría ver a este equipo con Mandy y con Matilla. Tal vez Fabián, a lo mejor, aunque hay que decir que lo está haciendo muy bien, no sé yo si está por encima de Matilla, ¿no?, en nivel para la segunda división, aunque la verdad es que el chico lo está haciendo bien. Borja Valle, sin ninguna duda, los dos partidos que se le ha visto, se le han visto muchos destellos de calidad. La verdad que es un jugador muy muy dinámico, que puede aportar gol, pase, tiene futbolísticamente se le ven cosas, ¿no?, cosas interesantes. Y luego Túñez, es que viendo los errores garrafales de semana tras semana de los centrales, con poco que coja que el sea solvente y no cometa fallos. Efectivamente, como lo haga como ayer, simplemente donde está en su sitio, donde está bien por alto, donde está bien posicionado, donde posiblemente con ritmo de partidos aún se haga más importante y seguramente que acabará siendo titular. Pues en Lugo, el próximo viernes a las 8 de la tarde. Veremos qué da de sí ese partido y si el Elche es capaz de dar por fin un golpe en la mesa y que sea a partir de ahí un punto de inflexión. Señores, que nos oímos el próximo lunes. Ojalá que hablemos por fin de una victoria. Gracias. Al lunes. Gracias a ti, Paco. Jorge, Mario, y también a todos vosotros por la atención prestada. Os abro escaparates y continuamos. Ópera 2001 presenta Tosca, una ópera de Puccini. Una historia inolvidable de intriga, pasión y celos. Más de 100 artistas en vivo y en directo sobre las tablas del Gran Teatro. Jueves 16 de febrero, reserva tus entradas y vive la ópera. Al nuevo Volkswagen Tiguan solo le falta hablar. Hola, amigo. Elizabeth. Las tecnologías inteligentes del nuevo Volkswagen Tiguan convierten cada trayecto en una experiencia única. Y ahora puede hacerte la vida más fácil todos los días desde 20.990 euros. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Rufus era un perro feliz. Pero un día fue acusado por un delito que no cometió. Su dueño no recogió sus caquitas. Tu perro lo espera todo de ti. No la cagues. Elche merece estar limpia. Usa las bolsas que el Ayuntamiento ha repartido por los establecimientos colaboradores. Elche més net amb tu. Ayuntamiento de Elche y Urbaser. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.